¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero de Farco? Bueno, se está produciendo la liberación de los presos justamente el último sábado acá en San Salvador de Jujuy, en la alcaldía, luego de ser trasladado desde la fiscalía a la alcaldía en la calle Facio, acá en San Salvador de Jujuy, y están siendo liberados de a tres los detenidos. Los detenidos, recordemos, son Carlos Javier Ciencia Juan Cruz Pousa, Alejandro Mercado, Leonel César Altamirano, Eric Peralta, Jairo Joel Velázquez, Hugo Jamut, José David Zurita, Carlos Albornoz, también Bruno Méndez, y bueno, y también por supuesto toda la gente que ha ido a apoyarlos justamente para ver cómo los liberaban. En estos momentos se están produciendo las últimas personas que han sido liberadas. Recordamos que son todos integrantes de distintas organizaciones sociales y sindicales, ¿no, Daniel? Sí, efectivamente, todas son de distintas organizaciones también. Bueno, también, por supuesto, son personas que han participado de la manifestación del 4 de abril frente a la legislatura provincial, el discurso del gobernador Gerardo Morales. Y ahí, recordemos, hubo la represión a todas las organizaciones participantes de esa marcha en repudio a las medidas y a la política del gobierno de Gerardo Morales, y bueno, y también, por supuesto, allí se produjeron varios hechos en los cuales ellos estaban allí, pero bueno, por supuesto, desde allí que se le labraron todas estas causas, y bueno, y finalmente quedaron liberados en la mañana de hoy.